10:45, vamos a quedarnos ya con el primer capítulo de la actualidad local en este viernes, como les decíamos. En concreto, vamos a retomar la actualidad en torno, por ejemplo, a uno de los colectivos ubriqueños, en concreto la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, Discubric. Con ellos hablamos ya en diciembre, a principios de diciembre, con motivo de ese Día Internacional de la Discapacidad, como cada año, pero también, además, en torno a lo que fue el desarrollo de ese 12º concurso de cuentos. En concreto, en el día de hoy queríamos retomar, como decimos, un poco la actualidad. Veíamos que en estos días atrás han participado en una reunión telemática junto a otros colectivos de la provincia y, en definitiva, junto a la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGADI, una reunión telemática con Diputación para analizar la situación ahora mismo de estos colectivos que, en plena pandemia, evidentemente, todavía se ven más afectados. Así que, al otro lado, tenemos en el hilo telefónico a su presidente, al presidente de Discubric, Manolo Piñero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Manolo, como comentamos, te veíamos además a través de la nota de prensa que publicaba la Diputación Provincial, en la imagen que recogía una reunión telemática, claro, dada la situación actual, reunión telemática. Coméntanos en qué consistió, porque un poco se trataba de analizar, ¿no?, la situación de los colectivos en toda la provincia. Y entre ellos, la situación, por ejemplo, a nivel comarcal y también, que tú dices fe de ello, por parte de Discubric, ¿no? Sí, fue una reunión que teníamos pendiente con el diputado. Nos la propuso para analizar, como tú has dicho, cómo estaban las asociaciones en este tiempo de pandemia. Y, habíamos tres portavoces, porque hay tres bloques en la provincia: está el campo de Gibraltar, la comarca de la Sierra y la de la Bahía. Entonces, habíamos tres portavoces que somos los que estamos en esta comisión, en las comisiones comarcales. Y ahí ya cada portavoz le explicó al diputado cómo iban las cosas en cada zona. Y eso fue una de las cosas que se habló en esta reunión telemática. Ahí se habló también de algunas asociaciones que están al borde del cierre por no tener ingresos ni tener ayudas ni nada. Otras están mejor y otras van bien, o sea, hay de todo. Y también se habló de los usuarios de las asociaciones, que claro, han tenido algunos usuarios un retroceso en su calidad de vida al estar las asociaciones cerradas. Pues toda la asistencia que tenía antes, eso se ha perdido. No había rehabilitación, no había talleres, todo eso ha venido a mermar a los usuarios. Sus habilidades. Entonces, también eso es lo que se habló. Eso fue lo primero que se habló. Primero se tuvo ese contacto con el diputado para explicarle cómo estaba la situación en torno a las asociaciones. Así que en ese análisis, evidentemente, ¿no?, si conocemos que en el conjunto de los colectivos la situación es complicada por la situación de pandemia, más aún, ¿no?, en vuestro caso, porque los obstáculos al final son mayores en esta situación y, como nos decías, ¿no?, incluso algunas asociaciones con dificultades para sobrevivir toda esta situación de pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo. Sí, como te he dicho, estuvimos hablando con una del puerto de Santa María, que está al borde de... está fatal. Ahí es una buena asociación con bastante movimiento, pero claro, han tenido una demora en los pagos que le deben a ellos, que es el problema. No es que ellos, sino que son pagos atrasados que no han recibido. Entonces, ellos tienen que seguir pagando, pero si esas subvenciones que habían no llegan, pues nada, tendrá que cerrar, pero vamos, espero que no, porque hombre, es una asociación que es bastante potente y esperemos que a ver cómo se soluciona el problema. Está claro que las necesidades de estos colectivos siguen, lógicamente, pero por un lado, como decías, no llegan las ayudas. Supongo que si bueno se cuenta con socios, pues también la cosa se complica en ese sentido. Y eso hace también, bueno, también con las propias restricciones que hay y demás, que tampoco pueda haber talleres y las actividades que normalmente realizáis, ¿no? Exactamente, a lo mejor muchas asociaciones hacen, no sé, mercadillo, esto, lo otro, venden cosas, pero claro, ahora como está la cosa, eso ese poco de dinero que entra también no llega, no está. Entonces son unos fondos que siempre vienen bien a la asociación, siempre sirve para pagar muchas cosas, pero claro, al estar todo parado, Y los trabajadores que tiene que seguir pagándole, porque si los tiene, pues, ¿qué va a hacer con ellos? Es el problema. ¿Os pusieron alguna solución sobre la mesa? En este caso el encuentro fue con el diputado, ¿verdad?, de Bienestar Social, David de la Encina. No sé si manifestó, ¿no?, medidas que vayan a adoptarse de diputación en estos próximos meses. Bueno, en estos próximos meses nos dijo que en el presupuesto se había puesto unos 3 millones de euros que iban a ser repartidos entre todos los ayuntamientos de la provincia. Y ese dinero iba a ser para los colectivos. Entonces, no sabemos cuándo se va a dar ese dinero, ni cómo se va a repartir, ni nada, pero por lo visto ese dinero llegará o debe de llegar a las asociaciones que haya en cada ciudad. No sabemos el reparto cómo será, pero vamos, por lo menos hubo ese dinero que se va a entregar a los ayuntamientos. Creo que también es para eso, se está pendiente también, creo, ¿no?, de lo que es la concesión de los fondos Next Generation, que bueno, que son los fondos europeos, ¿no?, que bueno, pues en este caso FEGADI creo que había presentado proyectos al respecto, solicitó ante Diputación, y entonces también se confía, ¿no?, que a través de ahí puedan llegar mejoras, ¿no? Sí, ahí sí han pedido, vamos, por lo que dijo el diputado, sí han pedido 200 millones. No sé si se los perderán, si no, a ver, ahí está la cosa así que no sabemos si se lo conceden, pues mira, sería un gran paso, porque eso es bastante dinero y vendría bien para estas cuestiones. Por lo pronto, Manolo, en cuanto al día a día de Discovery, ya lo avanzamos, ¿no?, en diciembre. Está claro, ¿no?, que os ha afectado de lleno, como a todas las asociaciones, colectivos, y bueno, pues las actividades, el funcionamiento está al mínimo. Así que seguís con el asesoramiento y bueno, pues todo aquello que se os solicita, pero sí que tuvisteis que parar el tema de talleres también aquí en el caso de Ubrique. Algo que sí que podría haber novedades en cuanto al fisioterapeuta, me decías, a finales de este mes, ¿no? Sí, a finales de este mes FEGADI nos pone una fisioterapeuta que está aquí en la sierra. Entonces viene un día a la semana, es poco, pero bueno, menos da una pieza. Viene un día a la semana y porque tiene que ir rotando cada día en nuestra sesión. Entonces son 5, pues un día nos toca a nosotros. Y bueno, este oficio viene por un proyecto que se presentó al 07 y se ha concedido. Y bueno, pues lo tendremos 4 meses. Pero claro, un mes siempre se va en, bueno, un mes, o algo menos de un mes, siempre se va en papeleo y mucha burocracia, y entonces esperemos que empecemos antes de que termine febrero, y ya sería en marzo, abril y mayo. Por lo menos tenemos algún respiro para los socios que están, que no tienen, bueno, hemos tenido una fisioterapeuta hasta el mes de diciembre, pero ya tuvimos que prescindir de ella porque ya no había bastantes fondos para seguir con ella, porque había dinero, pero también hay que pagar otras cosas como el alquiler, la luz, el agua y demás, y claro, hay que priorizar el alquiler, porque si no gastamos en eso, después no podemos seguir en el local. Entonces, entonces la pescadilla que siempre da la cola, si no quitas de un lado, te va por el otro, pero bueno, es lo que hay. En el caso de Discovery, Manolo, recordemos, ¿dónde tenéis la sede? Porque ahora hablaremos también, ¿no?, de esa nueva sede de la que estáis pendiente. ¿Actualmente dónde estáis situado? Sí, en la calle San Antonio, número 16. Uh-huh. Y donde estaba antiguamente el Laurel, el primer restaurante del Laurel, bueno, para que la gente se ubique mejor. Uh-huh. Pues allí en la misma calle aquella. Y allí, de hecho, por la calle de atrás, porque tenía el restaurante, tenía dos entradas, bueno, uh-huh, en la parte de atrás. Y bueno, como tú has dicho, pues esperando a que le metan mano al nuevo local, que es lo que, vamos, de hecho, ya nos mandaron, estuvimos allí, hablando con la perito, nos hicieron los planos. Nos han mandado los planos y, bueno, los planos los presentamos en junta directiva aquí en Discovery y se han aprobado y ya se le ha dado marcha al proyecto. Ahora ya esperar a que se realice la obra. Y ya veremos, a ver cuándo se inaugure. Bueno, se inaugure. Primero, se hace realidad. Primero vamos a obrarlo y ya veremos la inauguración. Recordemos que esa nueva sede va a ser cedida por el Ayuntamiento de Ubrique y que junto a otros colectivos, ¿no?, igual que, por ejemplo, se va a ocupar los antiguos locales de la Cámara de Comercio, pues también la planta de abajo, ¿no?, donde estaba Unificación. En vuestro caso, bueno, pues viene evidentemente mejor, se eliminan las barreras arquitectónicas y sería en esa ubicación, ¿verdad? Sí, en la parte de abajo, sí, porque está mejor, para la entrada para nosotros mucho mejor. No tenemos que, no sé si hay atentado en la otra parte, pero mejor en esa. Y bueno, pues no, como os decía, ¿no?, ya habéis aprobado los planos junto a la propia perito, se siguen dando pasos y está claro que cuando sea una realidad va a ser muy importante porque os va a liberar de el gasto, por ejemplo, del alquiler que tenéis ahora mismo, que podréis dedicar para otras cosas, ¿no? Exactamente. Nada más que con el alquiler al año son 2.000 y pico de euros. Entonces, ese dinero se puede utilizar para otras cosas, o para dar sesiones de rehabilitación, o para hacer algún taller, o para, vamos, para lo que haga falta. Porque, en cualquier caso, Manolo, vosotros seguís funcionando, como decíamos, en la actual sede todavía. De hecho, hablábamos, ¿no?, en diciembre, por ejemplo, de lo que es ese concurso, que ya se ha convertido en tradicional, ¿no?, el concurso de cuentos, pero igualmente para las personas que lo necesiten, pues tenéis vuestro horario para asesorar y ofrecer la información necesaria, ¿no? Digo, a falta de talleres, por ejemplo, que puedan llegar en próxima fecha, o también la actividad del fisioterapeuta. Sí, nosotros seguimos allí, vamos, yo estoy todos los días allí en la asociación. Estamos de 11:30 a 1, no hay mucho tiempo, pero bueno, estamos en la mañana allí. Y bueno, a 1, muchas veces me dan las 2, pero a la 1 normalmente me vengo, pero si llega algún usuario o lo que sea, no hay problema. Pero que eso, que allí estamos para lo que le haga falta a cualquier persona que necesite información o arreglar algún papel o algo. Uh-huh. Así que para allí estamos, para todo el que quiera que pueda ir, vamos. Pues ya lo saben, todo ello a través de Discovery, la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, que era uno de los representantes a nivel de colectivos de la provincia que participaban en estos días atrás en la reunión telemática que mantenían junto a la Diputación Provincial para analizar la actual situación, cómo le está afectando de lleno aún más, ¿no?, esta situación de pandemia y, bueno, las posibles vías de ayuda que puedan tener en los próximos meses. Pues, Manolo, estaremos muy atentos. Queríamos también conocer, ¿no?, un poco los proyectos que tenéis en mente. Ya decimos que, sobre todo, a ver si la situación va mejorando y se pueden poner en marcha talleres, la nueva sede, que sería fundamental para ello, para contar con más financiación y como comentabas también, pues ese fisioterapeuta, esa fisioterapeuta que también contaréis con ella, pues a finales de mes o en el mes de marzo, con lo que, bueno, pues son novedades que, si te parece, iremos apuntando y nada, por supuesto, poniendo sobre la mesa toda esa serie de problemáticas que queréis denunciar ante nosotros. No sé si, Manolo, ¿algo más que comentaros? Nada, daros las gracias por darnos este minuto aquí, estos minutos para poder decir nuestras cosas y nada, y a todo el mundo que tenga mucho cuidado con el virus y que a ver si pasa esto, a ver si pasa pronto y podemos estar como estábamos antes. Claro que sí. Pues Manolo, seguimos en contacto, seguimos viendo la actualidad del colectivo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga. Buenos días. Bien.